Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Saben ustedes que existe una política desde la Defensoría del Pueblo de la Nación de abrir espacios en el interior del país que permitan el funcionamiento de delegaciones que a su vez sean las receptoras de todos aquellos temas que superan, rebasan la resolución posible de cuestiones que tengan que ver con las defensorías tanto municipales como provinciales. Efectivamente hay una idea de coordinar, de ensamblar, pero de que no falte esa representación de la Defensoría Nacional. Y digo todo esto para saludar y presentar a quien es la responsable de la delegación allí en Rawson, en la provincia de Chubut, Sandra Riquelme. Sandra, un gusto saludarte, facilitarte esta comunicación y este contacto con nuestra audiencia y preguntarte detalles formales, sencillos, funcionamiento, horarios, lugar. Adelante. La verdad que es una alegría poder comunicarme con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, nosotros estamos trabajando en Rawson, en convenio con el Defensor del Pueblo de la provincia del Chubut, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chubut, que está ubicada en Mitre 550 de la ciudad de Rawson, específicamente en el edificio de legislatura. La idea sería, hasta este momento, bueno, ahora se visibiliza mucho más porque hay un espacio concreto, pero hasta este momento, ¿cómo fue posible funcionar representando a la delegación nacional? ¿Y cuáles son los temas por los que de pronto allí, en la provincia de Chubut, la gente se puede acercar o se ha acercado a la Defensoría? Bueno, lo que yo rescato es la posibilidad de que las personas tengan una atención personalizada, digamos, un representante o una empleada del Defensor del Pueblo de la Nación en la localidad. Esto facilita el contacto directo, el sacarse dudas, el asesoramiento en general, ¿no? Llega mucha gente, por ahí no específicamente con quejas que son de competencia del Defensor del Pueblo, sino con dudas, inquietudes en general, y bueno, es una función más que cumplimos. La mayoría de las quejas tienen que ver con infracciones de tránsito, con notificaciones de infracciones de tránsito en otros puntos del país, donde el ciudadano alega que no ha estado en ese lugar. Digamos que ese es el primer motivo de queja de las recibidas. Después hay muchas quejas en cuanto al sistema de salud, incumplimientos de planes médicos obligatorios o coberturas de medicamentos. También he recibido quejas por demoras en trámites de pensión y bueno, en muchos casos lo que se hace es asesorar al ciudadano, recabar, ver bien cuál es su situación, porque he detectado que en muchos casos lo que falta por ahí es completar un trámite y el ciudadano no estaba al tanto o no se había informado bien. Entonces somos muy útiles en esto de informar, ver que cumpla con toda la documentación que se le requiere y para luego, digamos, canalizar bien su presentación, su trámite, ¿no? Y agilizarlo de esta manera. Claro. Respecto de lo primero que mencionabas, que es lo de las infracciones truchas, parecería que hay una suerte de organización nacional, porque desde distintos lugares del país nos reportan exactamente la misma situación. Gente que no ha estado directamente, ni ella ni su vehículo, en un lugar determinado, y sin embargo recepcionan una infracción y los conminan a que las paguen en el más corto plazo posible, ¿no? Sí, sí, y bueno, y sobre todo después la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, y digamos, te facilitan en muchos casos números telefónicos o direcciones de mail, pero después el ciudadano no ve la respuesta, ¿no? Claro. Números a los que uno no se puede comunicar y bueno, después anda deambulando con esa notificación, no sabe a dónde acudir. Bueno, acá se le brinda el asesoramiento a efectos de que realice su descargo y elevando también el reclamo a las oficinas nacionales para que de allí se acompañe en el reclamo. Bien, te despedimos pidiéndote que repitas la dirección y los horarios de atención dentro de la semana. Sí, estamos en Mitre 550, Esta es una localidad chica, la gente por ahí se referencia por los edificios más que por la calle y la numeración. Es en el edificio de legislatura, Mitre 550. Y el horario de atención, bueno, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Muy bien, Sandra Riquelme, allí en Rawson, Chubut, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos estando relacionados para ver cómo evoluciona esa demanda eventual que pueda haber de los servicios del Defensor Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y le damos la bienvenida en este caso al Defensor del Pueblo del municipio de Morón, la zona noroeste oeste del conurbano bonaerense, el doctor, el contador Abraham Leonardo Da. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, qué dice? Bien, bienvenido. Bueno, han presentado el cuarto informe anual. Así es, el pasado 27 de mayo, en hora de la mañana, en sesión especial del Consejo Deliberante, elevamos un informe, no para ser aprobado, sino simplemente para conocimiento de los concejales, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué consta este informe? ¿En qué han actuado? ¿Qué ha pasado el último año allí en el municipio de Morón? Bueno, el informe tiene una, digamos, cuatro partes fundamentales, ¿no? La primera parte es una información estadística de casos, marcando cuántos son casos originados o por problemas vinculados con el municipio, propiamente dicho, y que eso suma alrededor del 70% de los casos que hemos atendido, y el 30% restante se refiere parte a cuestiones vinculadas a la provincia, cuestiones vinculadas a problemas de salud, el programa federal de salud, por un lado, algunas prepagas con algunas dificultades, y algunas cuestiones propias de conflicto entre vecinos, en las cuales los servicios del municipio no alcanzaron a resolverlos, o no pudieron resolverlos, y tratamos nosotros de colaborar en ese sentido, ¿no? La mirada nuestra, esa es una parte, para no, digamos, alejarme del tema, ¿no? El segundo tema son, hemos elegido algunos casos destacados, que hemos entendido que son significativos. El tercero se refiere a algunas acciones de oficio que hemos iniciado sin que me diera ningún tipo de reclamo de ningún vecino o ninguna persona. Y el cuarto es el detalle, digamos, de cumplimiento del presupuesto de la Defensoría, ¿no? Claro. Aclarando debidamente cuánto va a retribución, qué tipo de gastos hemos tenido aparte, señalando que es del orden del 80% el monto del presupuesto que está destinado a remuneraciones. Nosotros tenemos una planta de 10 personas, incluyendo al defensor, ¿no? Y a la defensora juntos, es decir, 8 empleados adicionales, colaboradores de nosotros, y básicamente planteando algunas cuestiones que consideramos que son significativas, ¿no? Ahora, doctor, cuando usted habla de destacados, ¿cuáles son los temas que destacaron en el informe? Bueno, por ejemplo, le doy un caso. Nosotros hemos actuado en colaboración con ANSES frente a algunos abusos del sector bancario referido a los préstamos a jubilados, que llegaban a tasas realmente irritantes, ¿no? Sonreí porque me hizo acordar a muchas actuaciones de aquí de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Me imagino, es generalizado el problema, y lógicamente nos hemos encontrado con los funcionarios de los bancos, del banco principal que actúa en este tema, marcándoles, señalando algunos cambios de actitud que han tenido, y por otro lado hemos logrado y hemos visto con satisfacción que la propia Presidenta de la Nación, mediante una resolución, fue planteando algunos límites a esa actitud de los bancos, fijando una tasa de interés máxima que se podía cobrar, por un lado, y por otro lado la forma de tratar, y simultáneamente la aparición del ANSES como prestador natural de los jubilados, que eso ha significado un cambio drástico en la situación. Ese fue uno de los casos destacados que hemos planteado, ¿no? Y doctor, entre el 70% de los casos, sí, que indican las estadísticas que son por el tema temas municipales, por ejemplo, ¿por qué no nos brinda detalle? Bueno, es muy variado. Yo diría que en algunos casos se trata de situaciones de reclamo de vecinos que no han tenido respuestas, algunas de mayor entidad y otras de menor entidad. Realmente, y encontramos, por un lado, la reglamentación es muy concreta, nuestros informes, pedidos de informe tienen que ser respondidos sí o sí por los funcionarios a quien va dirigido. El propio municipio ha organizado un sistema de tratamiento urgente de nuestros pedidos, inclusive tiene una carátula de otro color para que se distinga claramente, con un letrero dice urgente, y eso ha significado que muchos problemas de vecinos que a lo mejor llevaban un año arrastrándolo se resuelvan en pocos días, ¿no? Caso de digamos, rotura de vereda, rotura de calzada, problemas con, digamos, los árboles de la vereda, que con sus raíces a veces afectan a la vereda y al mismo tiempo pueden afectar instalaciones de gas y de agua, etcétera, ¿no? De modo que en ese sentido hemos tenido una posibilidad realmente de resolver problemas que en sí pueden ser no significativos, pero que para el vecino sí lo son, ¿no? Claro. Contador. Y digamos, la totalidad de nuestros acciones hemos terminado 87%, ¿no? Que realmente un alto porcentaje, que hemos tenido un resultado bastante positivo, ¿no? Contador, queremos agradecerle este contacto con la gente de su defensor y este pormenorizado y rápido informe de este cuarto informe anual que ustedes presentaron. Bueno, muy amable. Ante un proyecto de ley sobre régimen de armas de fuego, organizaciones de derechos humanos dieron a conocer su opinión. Se trata de aquellas que impulsan el desarme y plantean la importancia de debatir la regulación estatal de las armas de fuego, escuchando antes la opinión de especialistas y organizaciones que trabajan en esa temática. El escrito fue presentado al gobernador Daniel Scioli y destaca la importancia de crear un régimen provincial de armas, a la vez que alerta sobre las falencias que presenta el proyecto. Sostiene que ese proyecto es contradictorio y no contiene ninguna disposición sobre el control de armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, ni contempla el control de la policía bonaerense.